We came from the four corners. We are the raw waters, the course, the four horsemen. We drink from the water, the pores. We carry the river, the reservoir, the residue. Rising waves, sea spray, the inevitable churn and crush. Many voices in our vapors, we surge and gush. We were steam and a distant heat. We move rapid over landscape, gathering speed. Desert land, city, forest and beach. Heading for the people to sleep, ready to bleed. Unleash the torrents, come clean. Carry many lessons, let the water teach. But you better learn to swim or you'll get caught beneath. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, hard-talking, half-dead from exhaustion, hard-pushed, but the puddles keep forming, don't fall in. Some saw us in their tea leaves, some felt us in their knees. Most left it to the weathermen to tell them there was nothing to see. You can play dumb and ignore for so long, but we've been in the mountains getting strong. We've seen you filling up the sky with your fumes, sitting in your rooms like you're all that ever lived. Heads down to the lives of the others in your towns, running from the rains like you've never been kissed. Look, leave your possessions and funds, tell your friends that you've gone to make peace with the things you never done. Come dance in the deluge, spill like the flood. The weather vane swings, things will never change. Sing all their money men who close their eyes and pretend that this rumble must be low playing so strange. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, hard-talking, half-dead from exhaustion, hard-pushed, but the puddles keep forming, don't fall in. And they will run to the highest hill, consult the old books, ask the dead mystics for wisdom they don't trust. The people will flock to the garages, stockpile canisters of gasoline, tin fish and bandages. Count the seconds between the thunder and the lightning, scared of every other body running round frightened. We can't carry on like this, you will mutter, staring with disgust at the people weeping in the gutter. Yet we made no trouble, we played by the rules. I worked double shift to get my kids through school, but you were so focused on your own little part, you went plowing on blind in the dark, no heart. Now we're not the dread storm that will end things. We're just your playful gale force friend in these end times. Come to remind you, you're not an island. Life is much broader than borders, but who can afford to think over the walls of this fortress? Of course, it's important to provide roof and floorboards for you and yours and be secure in your fortunes. But you're more than the three or four you go to war for. You're part of a people that need your support. And whose world is it if it belongs to these corporates? The people are left on the doorstep, door shut, nauseous and tortured by all that they lost. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, hard-talking, half-dead from exhaustion, hard-pushed, but the puddles keep forming, don't fall in. Safari, repertorio de cañonazos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos en el 90.5 de FM Safari por Radio Universidad Veracruzana, Radio UV. Platas, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos listos para esta emisión más completamente en vivo. Tenemos mucha música nueva y tenemos casa llena, tenemos invitados. Así es, tenemos invitados. Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Híjole, bien prendidos. Buenas, quiero. Muy bien, sí hay. Es que nos portamos muy bien. Están bien. Sí. ¿Cómo están? Preséntense, porque la gente no sabe quiénes son todavía. Hola, yo soy el señor Kenny y la flama. Te cambió el acento, ¿te amigo? Me cambió el acento, che, me descuide. Yo soy Isaac Gutiérrez, un gusto. Muy bien. Y por aquí tenemos también a Sebastián, saluda a Sebastián. Y también a Cachi tenemos por aquí. Hola, yo soy Cachi, ya no soy señor Kenny y ya soy de Jalapa. Yo soy Sebastián, hola. Muy bien, ¿y? Hola, yo soy Dancy Lion. Pensé que era Edson Mezcalino. No, me cambié el traje. Y Miguel Aguilar. ¿Quién es Miguel Aguilar? Cuéntanos. Aquí único que nos ha dicho. Del Happy Drinks Entertainment. ¿Y a qué nos vienen a contar? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Venimos a platicarles de el Gozadera and Love, nuestro evento del Día del Amor y la Amistad, que será este 14 de febrero en el Lienzo Charro, con agrupaciones de primer nivel de la ciudad y visitando también desde Venezuela a los Amigos Invisibles. De Jalapa tenemos a la Soflama y a Guacamole y a DJ Dancing Lion y a DJ Platas. Quiero empezar a las 6 de la tarde. No, pues va a empezar en la tardeada. No, abrimos puertas a las 8 de la noche. Muy bien. El primer show corre a partir de las 9 y terminamos entre 2 y 3 de la mañana. ¿Te parece si ahorita hablamos de boletos, entradas? Por supuesto. ¿Qué trae? ¿200 boletos de regalo? Más. Bueno, vaya, espléndidos. ¿Recuerdas que empieza temprano? Va a haber horchatas y pambazos también. Muy bien, ¿no? Claro. Muy bien. Y también de beber. Muy bien. Sí. ¿Cómo le ha ido la Soflama? Muy bien, ahorita estamos pues reordenándonos y acomodándonos en los nuevos ensayos para pues, presentarnos con los amigos invisibles el próximo martes. Y de hecho, el que sabe más al respecto es mi amigo Sebastián. Claro que sí. Pues venimos regresando de una gira bastante cálida en el Caribe. Le dieron una bastante muy cálida acogida a mi amigo. También la bienvenida. Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Estuvieron dónde? ¿En Cancún, Playa del Carmen? Principalmente en Playa del Carmen y en Tulum. Ok. Tulum. Muy bien. ¿Y todo bien? Un saludo para Bebé, que nos escucha allá en Tulum. Me estás escuchando, claro. Me estás oyendo, inútil. Muy bien. Y todavía quedan discos de Soflama por ahí, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahorita podemos regalar uno si quieres. Tú dirás. Perfecto. Nada más que igual una le vamos trilla, pensando, ¿no? Sí. Le vamos pensando. Sí, una pregunta. Porque esta producción, que todavía sigue como caliente, ¿no? Está todavía, ¿qué, digamos, la producción como recién salida. No, la producción, un disco que se ha movido bastante bien, que ha estado también, se ha estado moviendo por algunos medios, ha estado muy presente y también les ha ido bastante bien. ¿Qué sigue para Soflama? ¿Bien como tocadas, festivales? ¿Qué viene? Pues aquí, ¿qué sabes, mi amigo Cachito? Pues lo que sigue ahorita es buscar un guitarrista que tenga mejor desenvolvimiento en los medios. Eso sí, que articule mejor las palabras. Y ya de ahí, mira, al estrellato, carnal. Tres discos de Soflama. Hay 3 discos de Soflama. Excelente. Sí, para que los compartan con sus familiares, con sus amigos. Y en un ratito vemos la forma en la que se los pueden llevar a casita. Y también vamos a ver qué le sangramos a Mike. Unos 400 pases, aunque sea para dobles. Dobles. Che, porque es Día del Amor y la Amistad. Claro, modo que pues sí, no, modo. Oye, no, pero pueden encontrar el amor, ¿eh? Yo escuché una buena frase hace unos días. Que dice que no vayas al monte con piedras. Ok. ¿No? Entonces, los pases igual pueden ser sencillos. Sí. A lo mejor encuentran el amor ahí. No lleves torta al buffet. Tortita al buffet. Andamos muy Soflama. Y ya que estamos muy Soflama, vamos a escuchar algo de Soflama. ¿Trajeron algo? Un remix que le hicimos a Soflama hace tiempo con Platas. Se llama Sabroso. ¿Vamos a escuchar la producción anterior? Exactamente. De la primera, cabrón. De la primera producción de Soflama. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar este remix de esta primera producción de Soflama que se llama Sabroso. Y regresamos a Safari en el 90.5 de FM y volvemos. ¡Halo, eh! ¡Wink! Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de vuelta en Safari 90.5 FM, Radio V. Nos pueden seguir en redes como Safari Jalapa, en Twitter, en Instagram y en Facebook. También sigan las redes de Radio V en Facebook y en Twitter. Encuentran los sitios oficiales. Y escuchábamos. Sí, bueno, hubo unos detalles técnicos ahí. Lo que escuchamos fue una producción de DJ Platas y Dancing Lion, que se llama Bikinis en la Niebla. Es una revisión al tema de los adolescentes. No fue el remix de Soflama, hubo ahí un problema técnico, pero estamos a punto de... Falló el fonógrafo. Exactamente. Se la acaba aguja. De estrenar en radio esa canción. Es hecho, inédita. Archivo. Inédito. Histórico. Un momento histórico. Pero ahora creo que sí se va a reproducir después, en un breve momento, una canción de Soflama. Sí, hablando de eso, vamos a regalar 3 discos. Vamos a regalar 3 discos. Va. Que nos digan en el muro de Safari, que nos manden ahí una historia. ¿De qué barrio es Cachi? No. No tan fácil. No tan fácil. ¿Su historia el 14 de febrero, decías? Sí. ¿Alguna historia relevante para el 14 de febrero? La mejor historia que llegue al muro. Ajá, exactamente. Relativa al 14 de febrero. Sí. Se lleva los discos. Bueno, uno. Un disco. Sí. Tiene oportunidad de 3 historias. Sí. Y que van así como prueba. Te digo, ¿no? Porque de repente hay gente que... Me ha contado la historia. Me contaron la historia de un personaje que se llama Chucky. Se llama Chucky, otro que no voy a, cuyo nombre no voy a mencionar. Invéntate uno. Sí. Y otro que no voy a mencionar su nombre porque está hablando en este momento. Entonces, terminamos, o sea, voy a hacer la historia breve. Terminamos viendo un partido del Tiburón por la tarde noche en un table dance, nada más los 3. Okay, tienen que superar esa muy, historia. Muy romántico, por cierto, los en 3 un 14. Romance, sí. En un 14 de febrero. Hablando de romanticismo, un saludo para Adrián Calva, por favor. Ah, vaya. No, porque me enamoro. Entonces, la mejor o una buena historia que nos tengan que contar el 14 de febrero. En el muro de Safari se llevan este disco, Todo Está Bien, de Soflama. La reciente producción de este grupo, que se va a estar presentando el día martes en... El Lienzo Charro. En el Lienzo Charro. Sí, a partir de las 8 de la noche va a entrar la gente y va a haber venta de palomitas, churros, horchatas, pambacitos. Va a haber cárcel y todo. Sí, todo está muy bonito. Qué buena carmes. Sí. Es más, de hecho, estamos viendo, checando el programa para ver la manera de que haya charreada también, ¿verdad? Vamos a lanzar unas bestias por allá, así es que todos mis amigos están invitados. Muy bien. Creo que vamos por música. Vamos con más música. Con el siguiente bloque musical. Después de este el limón. Cómico y mágico este momento. Esta canción escogió Naoli, a quien le pedimos un aplauso y un saludo. Un saludo y un agradecimiento. Ya volvió, estaba en Monterrey. Nos trajo. ¿Qué nos trajo? Presentes. ¿Qué trajo? Carne seca trajo y para machaca. Muchas gracias por los regalitos. Muchas gracias, Naoli. Vamos a escuchar El Limón de Soflama y regresamos a Safari. De crisis, apreto ya la depresión. Me paso los días trabajando y no encuentro la solución. Ya no alcanza para la comida, ya no alcanza para el camión. Mejor limón y agárrame limón. Ven, chúpame limón, cuéntame limón y agárrame limón. Ven, chúpame limón, cuéntame limón, agárrame limón. Ven, chúpame limón, cuéntame limón y agárrame limón. El frijol ya no alcanza para el tabaco y no alcanza para el alcohol. Vivimos pagando y pagando, la vida no tiene sabor. Si sientes muy simple tu caldo, ven que yo le pongo el limón. Ven y chúpame limón, cuéntame limón, agárrame limón. Ven y chúpame limón, cuéntame limón, agárrame limón. Ven y chúpame limón, cuéntame limón. ¡Júntale mi ceba! Ven y chúpame limón, encuéntrame limón y agárrame limón. Ven y chúpame limón, encuéntrame limón y agárrame limón. Chúpame limón, cuéntame limón, agárrame limón. Ven, chúpame limón, cuéntame limón y agárrame limón. Repertorio de cañonazos. Estamos de vuelta en Safari 90.5 de FM Radio V. Muy bien. Muy bien. ¿Qué escuchamos? Escuchamos el limón, ¿verdad, muchacho? Así es. ¿Escuché otro cantante en esta canción o me equivoco? Ah, ese es, es que son los pininos del hijo del señor Kenny. Ah. Autorándose. ¿Autoría de quién esta canción, hijo del señor Kenny? Autoría del señor Jorge Tirado. De Tavo Buró, de Ovidio Hernández Báez y... El queso. Ya no recuerdo quién más. Y para este disco hubo colaboraciones, ¿no? Sí. De hecho, por ahí pudimos escuchar un poquito al intro de Universal, Chico Universal, que es de nuestros amadísimos Caracoles, de nuestro maestrísimo Meme. Un saludo y un abrazo. Y en ese tema precisamente interviene en el piano el maestro Meme y en la voz está el ídolo de ídolos de Beto Platas, Edson Gómez. Muy bien. Ese que así de plata. ¿Cuál es el ídolo de todos? Rigo Domínguez. Ídolo de bebé. Ídolo de bebé. Sí, un saludo también para Edson y un agradecimiento por aventársela con nosotros. ¿Cómo los encontramos en redes? ¿Y cómo también se puede adquirir el disco, ya sea en digital o físico? Todas las redes nos puedes buscar como Soflama: en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y el disco lo pueden encontrar también en Spotify. Ahí está el disco, escúchenlo. Y con sus servilletas, nosotros lo tenemos y próximamente vamos a tener puntos de venta del disco físico en varios lugares de la ciudad y del extranjero, así como Puebla, Cholula, Puebla. Buenos Aires. Buenos Aires, ¿qué? Muy bien. Pues búsquenos ahí en redes y también para este concierto va a estar otra banda local, ¿no? Sí, nos acompaña también Guacamole, una bandototota de la ciudad. Que no pueden estar hoy acá con nosotros porque están tocando en la Ciudad de México, me parece. Uh-huh. Están haciendo una pequeña gira, calentando motores para venir a echar relajo a esta gozadera Unlock el próximo 14 de febrero, a partir de las 8 de la noche en el Lienzo Chava. Muy bien, ¿qué les parece? Vamos a escuchar algo de Guacamole. ¿Qué trajeron para presentar? Está la canción de Transeúnte, Es la canción más aceptada por el público. Muy bien. En una plataforma, ¿no? En SoundCloud. En SoundCloud. Claro. Estaba muy bien posicionada, o la mejor, ¿no? Sí, muchos miles de plays. Bueno, vamos a escucharlos y regresamos aquí a Radio V 90.5 de FM. También nos pueden seguir por internet. Síganos en redes sociales. Regresamos. Safari, expedición musical de los sentidos. Recuerdo. Estamos de regreso en el 90.5 de FM Radio V. Y cuéntanos ahora sí, ¿dónde podemos encontrar boletos? ¿Dónde los podemos adquirir? Claro, ¿cómo está el asunto? Los boletos los pueden adquirir en la plataforma de www.ticketbox.com.mx. Es muy sencillo, es venta con tarjeta. Y en puntos físicos, en la ciudad de Jalapa, en una tienda de playeras que está en Murillo Vidal, casi esquina con Santos Degollado. Y en una agencia de viajes también muy conocida en la ciudad, que se encuentra en 20 de noviembre. Muy bien. Bueno, y en el puerto de Veracruz también, en una. Todos son nombres de tiendas, pero un lugar de alitas y. No recuerdo exactamente ahorita cuáles son los otros, pero se los diré en un momento. Y si no, que lo busquen en qué en, página. En www.ticketbox.com.mx. Y en Facebook nos pueden encontrar como Gozadera and Love, Amigos Invisibles en Jalapa. Y traes boletos para ir. Claro que sí, vamos a regalar 4 pases sencillos. Sencillos. Triple. No, pues para que vayan y encuentren el amor. No, uno fomenta el amor también, ¿no? Entonces van a ser 4 pases sencillos. No sé cuál sería la mecánica que ustedes quieran. Usted diga. Mira, a las personas que nos mandan que en el Facebook de Safari agregue alguna foto, ya sea con Soflama o con con Guacamole, alguna foto amigos. De ellos, o bueno, con Amigos Invisibles, a lo mejor alguno por ahí ya tiene alguna. O con Avis. También, con Daniel, claro que sí. Con Platas. Platas. No, una foto con alguna de las bandas que van a participar. Yo creo que esa es una buena mecánica. Porque pues estos boletos son para fans, ¿no? Así es. Muy bien. Muy bien, pues vamos a escuchar a Guacamole, ¿no? Y ahora regresamos hablando de este concierto del 14 de febrero y ahora volvemos para, pues, para seguir hablando con todos ustedes. Un poco de groove con jazz blues, con rap en el blues, descubriendo la luz, contando historias consecuentes de la música. Es magia acústica para el que lo disfruta. Suena duro y procuro que nunca se pierda. Suena puro el conjuro que no pierde fe. Como una sintonía tan fina que permanece, como satisfacer la sed del que carece. Una vez más aquí, diga que no creyó en nosotros. Este es el emblema, un cataclismo de rítmica va por la vena. Mezcla perceptible, solo necesitas un poco de luz, un poco de swing, es lo que necesito para vivir. Un poco de luz, un poco de swing, es lo que necesito para vivir. Una vida escuchándolo, sigo interpretándolo, escribiéndolo, reproduciendo, manufacturando rimas, versos y palabras expresivas, exponiendo mi sentimiento. Vivencias de mi barrio, son hermana subterránea, filosofía pura y nunca rebuscada, reservada para este tipo de lecciones claras. Baratas vestimentas, incumbra de talento, sabiduría y labia, falacia en tu imagen, verdad en mi coraje, defiendo al doble H, con furia en el gramaje de las obras con mis letras. Yo represento al barrio con mis letras, no me mido por sílabas, sino por cada uno. Un poco de swing es lo que necesito para vivir. Un poco de groove, un poco de swing es lo que necesito para vivir. Es el momento de vivir, de la música sentir, en la noche caminar. Con groove actual, y claro que siento el movimiento desde adentro emergiendo en todo el cuerpo. Es el swing, es el jazz, el groove. Es lo que necesito para vivir. Un poco de luz, un poco de swing, es lo que necesito para vivir. Un poco de luz, un poco de swing, es lo que necesito para vivir. Un poco de luz, un poco de swing, es lo que necesito para vivir. Safari, repertorio de cañonazos. Thank you. Estamos de vuelta en el 90.5 de FM Radio V, Safari. Y bueno, ya para cerrar la entrevista el día de hoy, volver a dar la invitación, que todo lo que se va a estar presentando, a partir de a qué hora, en dónde encontramos más información. Y bueno, que nos vaya muy bien el día martes, ¿no? Claro, lo esperamos el día martes 14 en el Lienzo Charro a partir de las 8. Estarán los Amigos Invisibles amenizando una noche y una velada especial para los amantes, amigos, amigobios, qué vueles qué, etcétera, etcétera. Peor es nada. Y además, los Amigos Invisibles montan un show increíble, ¿no? Sí, claro. De inicio a fin, están presentando gira, realmente. Esta gira es nueva, es un disco que sale en abril. Uh-huh. Que es el Paradise, y bueno, es el inicio de su gira mundial. Siempre es un privilegio que en una gira mundial aparezca el nombre de Jalapa. Y bueno, la fiesta va a tener también la presentación del disco de Guacamole. Guacamole no ha tocado en un buen rato en la ciudad y regresa a presentarnos su disco Animal Revolución. Y pues bueno, también es un excelente motivo para llegar a festejar, ¿no? A bailar y pues a gozar. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido, por haber estado por acá. Vamos con más música, ¿no, Platas? Yo mando ¿qué te traes? Un saludo nada más a Yolanda Soto, que nos está sintonizando. Bien. Hablando bien. De Catorce. Muy bien. Muy se bien. Puso rojo. Pues vamos a escuchar este tema de una versión de The World de los Beatles, pero a cargo del señor Harvey Aberdeen. Él es hijo de inmigrantes rusos. Él entró a la docena, se llamaba su banda, con una estancia en Discos Atlantic. Tiempo después lo contrata Jerry Masucci para pertenecer a Fania. Ahí hizo el arreglo de todo en calidad de administración de esa disquera. O sea, también fue un músico que sí se supo administrar muy bien. Después se encarga de todos los asuntos financieros de Discos Vaya. Más adelante, en el 72, funda Discos Coco. Y ahí se vuelve también el representante de la Lupe. En esa disquera quedó el catálogo también de María Luisa Álvarez, de Mario Bauzá. Y pues vamos a escucharlo. Es uno de los casos que es un músico talentoso, un compositor, un arreglista, pero también un excelente administrador. Vamos a escuchar a Harvey Aberdeen. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en Safari, ya estamos aquí en plena organización, ¿no? De programa y de un concierto. Saludos a Abril, que nos están escuchando, y a toda la gente en Rancho Viejo. Estará Leo por allá. Abriginal. Es correcto. Saludos para toda la gente que nos está escuchando por allá. Para el Rasta. Para el Rasta, saludos para él. ¿Y qué vamos a seguir escuchando, Platas? ¿Qué escuchamos? Pues escuchamos a Harvey Everdeen, este compositor, arreglista, jefe de mezcla, también administrativo de Discos Vaya, fundador de Discos Coco, que es, por cierto, la casa de Eddie Palmieri. Uh-huh. Y escuchábamos el trabajo de él en su estancia con Discos Atlantic. Vaya, que también después tuvo a la Lupe, ¿no? Así durante es. Durante una... Tico Roulette. Larga. Tico Roulette fue la que lo firma y administrativamente se encarga el señor Everdeen. Y heredaron todo el material de Machito, de Graciela, ¿no? Y de toda esta gente que grabó en un principio con las orquestas en Nueva York, principalmente, ¿no? Fue y la... Claro, y lo de Mario Bauzá, que fue uno de los inicios junto con O'Farrell de toda esta... industria, onda latina. De toda esta onda latina, que empezó en Nueva York y que culmina, bueno, no ha culminado, ¿no? Fania sigue teniendo aún todavía. Sí, una, incluso se puede conseguir todavía. La discografía de Harvey, todavía se puede encontrar en tanto en línea como en física, se están reeditando. Y lo curioso también fue de que este material tuvo una muy bien recibida en España. Uh-huh. Donde él hizo un convenio con Disco Zafiro, que era la casa de Serrat, la casa de Mocedades, y logra posicionar estos discos de música latina en aquel continente. Eso fue también uno de los logros de este señor como empresario. ¿Qué vamos a seguir escuchando? Pues en el programa pasado, en el bloque de Rock Nacional, tuvimos a Las Ventanas, no sé si recuerda, uh-huh, maestro. Uh-huh. Pues ahorita vamos con la continuación, ya que en aquella ocasión presentamos en su época más garage, más tendiente a la psicodelia. Ahora vamos a mostrar la última etapa, ya la definitiva, la que fue más conocida esta banda de Las Ventanas. Se consolidó con el nombre de Enigma, que su sencillo pues fue el de la era de Acuario. Uh-huh. Y ahora vamos a presentar Goza la Chava. Thank you. Safari, repertorio de cañonazos. Safari en el 90.5 de FM. Saludos. ¿A quién le manda saludos? A quién. Cuéntanos. Cuéntanos. Señor Kenny, lo extrañamos. Saludo a su pareja. Ah, es el buen señor Kenny que está haciendo donas. Vayan a comprar sus donas ya, con el señor Kenny. ¿Dónde está ubicada la donería? Está en la calle de Adalberto Tejeda. Adalberto Tejeda. Ajá, está justo frente a el kinder del Club de Leones o algo así. Perfecto, ya se ganó unas cortesías para Safari. Muy bien. Escuchamos a Enigma, esta agrupación de la Ciudad de México, con el disco homónimo, que la verdad fue un gran éxito, un acierto de esta disquera en lanzarlo ya como un concepto, no como el grupo de Las Ventanas, como una banda de garage un poco más psicodélica. Y pues vamos con más música también ahorita. Vamos a escuchar un sencillo de una banda inglesa. Vamos a escuchar de una legendaria ya, ¿no? Legendaria ya. De una legendaria banda inglesa, Depeche Mode. Vamos a escucharlos y regresamos a Safari. Jesus. Safari, repertorio de cañonazos. Escuchamos a Depeche Mode, Personal Jesus, en vinilo, decimos. Una banda legendaria. Muy bien. Ya nos vamos, Platas. Así es, no sin antes dedicarle la siguiente canción a Azul, que nos escucha en Toluca, a Gino, que ya está aquí en la ciudad de Jalapa. Como que tembló, ¿verdad? Como que tembló. Como que sentí ahí un temblorcito. Saludos a Gino. Vamos a escuchar un poco de Bugalú, ya para despedirnos. Muy bien. Al señor Alfredito Linares. ¿Qué puedes contar, maestro, de Alfredito Linares? Es un bárbaro y escuchamos su piano nada más y nos volvimos locos un día. Es correcto. ¿Acuerdas? Tuvimos la oportunidad de escuchar el track de Alfredito, la pura grabación de piano. Del piano. Y pues vamos con Yo Traigo Bugalú. Nos encontramos el próximo viernes 90.5 de FM. Saludos a la gente de Soflama que anduvo por aquí. Le agradecemos. A Gus, Guacamole, a Gaby. Muchas gracias a Miyagi que está aquí con nosotros. A mi hermano Marcelo. Dance Lion, a Marcelo, a Oli, que andaba por acá. Nacho Quinto, por favor, caigan a la gozadera. A Nacho Quinto. Nos encontramos el martes con los Amigos Invisibles y el viernes aquí en el 90.5 de FM. Muchas gracias. Bye. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Pasen a ver, caballeros, cosas jamás nunca vistas. Traeremos los analistas a este circo porteñero. Pasen a ver, malabares de un bello remordimiento que hace su trágico intento con siete librium sin pares. Buenos Aires, sacan los sueños al sol, que los sueños tienen pico, rata plan y rata plon. Pasen a ver que la vida se enredó en la pena floja, y un yo, porque se le antoja, traga angustias encendidas. Aquí está la voltereta de un rencor que en zapatillas saca un pón de pesadillas por detrás de la careta. Bueno. Buenos Aires, saca tus sueños al sol, que los sueños tienen filo rataplero y rataplón. Pasen a ver, que asomado por el plano sagital, da un doble olvido mortal, un gran complejo amaestrado. Pasen a ver, adelante, en la pista y poco a poco, bailando una sombra el cojo, con culpa de antes, de antes. Buenos Aires, sacan los sueños al sol, que este sueño es de María, Rataplín y Rataplón. Cámara 1, al recuerdo. Cámara 2, a la conciencia. Que pongan un decorado con trapecios de tiniebla, que la niña hará su salto vestida de memoria negra. Y el analista primero le pide 4 piruetas. Cierra los ojos, María, que así en tus ojos cabarán un patio ñato y un canto, que en ese patio se oirá. Es el llanto de tu madre. No lo siento. Dicen de ella que tenía en la cintura una gran sensiblería, como de silla vacía, y que fregaba estrellas sucias para afuera, pero que nunca lloraba.